Abrigo, mantita, sí. Porque se viene espectáculos muy buenos en el día de mañana y vamos a tener el gran gustazo de tenerlo y de que va a ser el cierre de la jornada. De la jornada justo con en el todo, día. Con todo va a ser. Y bueno, por eso lo vamos a presentar a él. Estoy hablando de Nahuel Penisi. Qué gustazo recibirte aquí en Radio Municipal. Bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, chicas. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo anda Santa Rosa? ¿Bien? Buenas tardes, Nahuel. Muchas gracias. Y qué decirte. Estamos como locos todos acá porque es un número redondo. Son 130 años de la ciudad y encima van a tirar la casa por la ventana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya el viernes terminando contigo ahí cantando en el escenario ahí de La Laguna, que es maravilloso. ¿Cómo te estás preparando vos? ¿Cuándo llegás a Santa Rosa? Bueno, muchas gracias por el llamado y por la buena onda. La verdad que estamos muy contentos de llegar a una ciudad que es muy especial para mí. Vos sabés que tengo muchos amigos en Santa Rosa, es una provincia que quiero mucho, La Pampa, y bueno, voy a llegar mañana por la mañana tempranito, como para estar ahí empezando el día, probando sonido y bueno, después esperar la gran fiesta de la noche, festejando con ustedes y haciendo música para todos los santarroseños, así que bueno, muy contento, preparando un repertorio muy lindo que tendrá algunas sorpresas también, así que bueno, ojalá que sea un lindo momento para compartir entre todos, ¿no? Eso te iba a preguntar, si el repertorio venía por un repaso de los distintos álbumes, ¿cómo lo vas planteando? Sí, la verdad que la idea es llevar un repertorio bastante integral, ¿no? Donde pueda haber un poco de todo, canciones de los tres discos que tengo, ¿no? Tanto Primavera como Feliz como Renacer, y bueno, también algunas canciones que me vienen acompañando hace tiempo, covers que uno elige también en versiones para cantar con la gente. Me gusta mucho también eso, ¿no? Interactuar con todas las familias que sean presentes, trato de que sea un concierto donde también el público pueda participar, estar ahí como más cerquita. Así que bueno, se va a vivir una linda velada, también tenemos algunas cosas pampeanas para cantar, para homenajear un poco a la región, así que bueno, con muchas ganas y esperando el momento, ¿no? Con mucha alegría, ¿no? Tal cual. La verdad, Nahuel, que todos estamos esperando porque acá estábamos con Paula viendo todos los temas y todas las participaciones que y los cantantes que han estado con vos también en todos los temas y dijimos, ay, queremos ir allá a empezar a bailar, a aplaudir y a festejar como lo que es esto. Nahuel, ¿cómo inicias en el tema de la música? ¿Fue por familia? ¿Fue por solo porque a vos te gustaba? No, en realidad, bueno, en mi camino empieza desde muy chiquito, tengo a mis viejos que son músicos los dos, entonces, viste, por ahí es un poco más fácil el encuentro con la música, ¿no? Teniendo a la familia ahí cerca que todo lo que canta, mis viejos hacen canciones, tienen también proyectos musicales muy lindos, y bueno, yo crecí escuchando música, después cuando arranqué con el bajo, cuando era muy chiquito, tenía 4 o 5 años, después arranqué con la viola, a los 8 o 9, y bueno, después empecé a escuchar folclore, música argentina, descubrí otros músicos también. Tuve una experiencia muy linda en la calle Florida, en Buenos Aires, como artista callejero, desde los 16 hasta los 20 años. Y bueno, después bueno fui caminando por diferentes lugares, cuestiones musicales, hasta que bueno, llegar acá con 3 discos y bueno, con un montón de cosas que me fueron pasando. Así que la verdad que estoy re contento, ¿no? Porque también es lindo conocer diferentes lugares del país, poder interactuar con cada uno, poder conocer la cultura de cada provincia, bueno, y especialmente Santa Rosa, ¿no? Que tiene una cosa especial también conmigo, así que bueno, muy contento de volver. Estuvimos en Santa Rosa hace un par de meses tocando de solo con la guitarra, pero bueno, esto va a ser muy especial, ¿no? Vamos a estar con la banda, con el músico y en el cumpleaños de Santa Rosa, ¿no? Nahuel, y justo que decís esto de la cultura, ¿qué? ¿Cómo recibiste, cómo te sentiste cuando te declararon personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires? No, la verdad que muy contento, me agarró por sorpresa, la verdad, ¿no? Porque en ese momento cuando me dieron esa estatuilla, yo tenía 26 años, recién estaba como arrancando con mis primeros pasos en la música, y la verdad que fue increíble, ¿no? Increíble la sensación, ¿no? De poder recibir ese agasajo, ese premio que... Más allá de que los premios terminan siendo importantes para el currículum, para la carrera, yo creo que en definitiva es un incentivo, ¿no? Es un incentivo para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. imagínate que todas esas cosas que me van pasando me terminan dando más ganas, ¿no? Más entusiasmo y mucho más camino para recorrer. Así que, bueno, contentísimo y también agradecido a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es una cosa muy linda para mí. Vos mencionabas, bueno, ahora justo hablábamos un poco de este honor de que te dieron desde Buenos Aires con este premio, este reconocimiento. Hablabas del reconocimiento también de los santarroceños, pero la realidad es que también sos un artista muy querido y muy respetado, no solamente entre tus pares, sino también con la Argentina, que de hecho estuviste haciendo gira este año. Sí, la verdad que, bueno, mira, tengo un montón de cosas para agradecer, ¿no? Sobre todo, bueno, el cariño de la gente, que para mí es muy importante. Siempre trato de hacer hincapié en eso, ¿no? Que más allá de que el artista va eligiendo su repertorio, va construyendo su camino, yo creo que también es imprescindible el apoyo de la gente, ¿no? Si no fuera por ustedes, por los medios, por la gente que escucha las canciones, que elige un tema, sería imposible hacer una carrera. Entonces, bueno, creo que es un poco de todos esto que me está pasando. Y bueno, agradecido a la música, ¿no? Por haberme encontrado con un montón de músicos que admiraba de chico y que ahora conozco de un poco más grande, aprendiendo a escuchar también otros artistas, abriendo el juego también, ¿no? Escuchando a gente joven que viene caminando, que viene con sueños. Entonces, bueno, creo que la música está pasando por un lindo momento de renovación también. Entonces, bueno, lindo también estar en el repertorio del cancionero popular de Argentina, bueno, poder llevar la música de uno, así que una alegría gigante, ¿no? Vos hablabas recién de abrir el juego, ¿no? Y me ponía a pensar en la participación que hiciste con la conga. ¿Y hay alguna idea también de interpretar así otros temas también en otro tipo de género? Y bueno, sí, yo creo que es una puerta que también se va abriendo, ¿no? Que por ahí hace tiempo atrás, con todos los miedos que uno por ahí podía tener por cómo se va a ver, cómo la gente puede recibir, no sé, que hagamos un intercambio de géneros. Yo creo que en este momento el mundo es otro, tenemos más apertura, tenemos posibilidades también de integrarnos a otros ritmos, a otros horizontes y demás. Entonces, obviamente que la puerta está abierta con muchas ganas de explorar, ¿no? Porque en definitiva es eso, es descubrir, es disfrutar también. Y bueno, yo creo que está buenísimo poder interactuar con las familias de diferentes artistas, ¿no? Los chicos de la conga, la verdad que me han abierto un gran camino, ¿no? Con esta canción que grabamos juntos, que bueno, que más allá de que es un tema mío, también es un poco de ellos, porque la versión es de ellos, y fue hermoso también ese intercambio, ¿no? De música, de ritmos. Y bueno, creo que también a mí me sumo mucho, a los chicos me imagino que también. Y bueno, la verdad que contento, ¿no? Por toda la gente que uno va conociendo con la música y bueno, por esta canción que también tuvo un éxito tremendo, ¿no? Tal cual, sí, la verdad que estamos viendo acá todas las cosas que has hecho y bueno, yo tengo muchas ganas de preguntarte por la sorpresa del viernes pero no te voy a preguntar, me voy a ir más adelante. Te vas a quedar con la intriga. Me voy a quedar, ¿no?, con la intriga. A la gente también le vamos a dejar con la intriga, pero ¿qué proyectos tenés para este 2022? Bueno, la idea es poder sacar algunas cosas antes de mitad de año, como para renovar un poco el repertorio, hacer algo nuevo, para darle algo distinto a la gente también. Y me imagino que, bueno, que tendremos un disco antes de fin de año. Estamos en búsqueda de eso, del cuarto disco, ya creo que es tiempo de buscar algo distinto. Y bueno, mientras tanto, tengo una gira muy grande por el país, por diferentes lugares de Latinoamérica. Bueno, vamos a estar en Colombia ahora el mes que viene, tocando en algunos teatros de allá de Bogotá y de diferentes ciudades. Después, bueno, tenemos algunos festivales también por otros lugares del país, como Corrientes, como Mendoza, La Rioja. También tenemos ahí para ir a Córdoba, bueno, Catamarca. Creo que también es lindo, ¿no?, que diferentes lugares del país se fijen en la música que uno va haciendo, y la verdad que eso es hermoso, me da mucho entusiasmo. Y imagínate, ¿no?, poder, en este caso, ir mañana al cumpleaños de Santa Rosa también es muy especial, ¿no?, porque me acuerdo que, bueno, yo tengo varios amigos pampeanos que, bueno, que siempre me contaban, ¿no?, del cumpleaños de esta ciudad, de que siempre se busca hacer algo lindo para celebrar como familia, de que son toda la gente de Santa Rosa. Entonces, bueno, estar ahora también en este lugar es re lindo, así que ojalá que la gente pueda acompañar mañana, ¿no? Totalmente. Vamos a estar ahí. No, olvídate que eso sí, porque la verdad que la convocatoria que está teniendo todo esto y el hecho de que ustedes también estén ahí cerrando, la gente, nada, convocan. Son artistas súper convocantes. Sí. Además, yo sé que el público de Santa Rosa es muy efusivo, un público muy muy cálido, también muy culto. Una de las experiencias más lindas que viví también en los conciertos míos con la guitarra, en esto que estoy haciendo, que se llama Sola. También fue muy linda, ¿no?, la experiencia que viví en La Pampa. Me acuerdo que la gente también sabía algunas canciones y bueno, y cantamos entre todos. La verdad que bueno, intentaremos replicar un poco eso mañana, pero con mucha más potencia, ¿no?, porque es un aniversario importante y bueno, tenemos que darlo todo porque también la ciudad se lo merece. Así que bueno, ojalá que la familia pueda acompañar y si hace frío se lleven un abrigo y ya. El poncho. Olvídate, porque además vamos poncho, a bailar totalmente también, olvídate. Poncho, manta, de todo un poco. El folclore nos va a mover. Nahuel, obvio. No puedo dejar de preguntar, tenerte acá y no preguntarte por el tema del folclore y de los nuevos sonidos y de la cuestión de la fusión también, ¿no? Vos recién hoy mencionabas el tema de escuchar al nuevo semillero, ¿no?, de lo que se viene en materia folclórica, y siempre está, ¿no?, el público medio dividido entre los que quieren el folclore clásico, digamos, el tradicional, y los que aportan y dicen... Claro, los que se van ayornando. Dicen, claro. Me la juego por incluir nuevos instrumentos o nuevos sonidos. Exacto. ¿Por dónde van, abuela? Yo creo que lo importante, me parece, es tratar de mantener la raíz de uno, ¿no? O sea, si por ejemplo a vos te gusta más la música tradicional, bueno, digamos, podrías ir caminando por esa senda, ¿no? Buscando los sonidos, no sé, que te hagan recordar, no sé, un Cafrunes, un Atahualpa, un no sé, Larralde, no sé, pienso en no sé, gente como los cantores del Alba, los Chalcha, gente que tiene como una escuela marcada. Pero bueno, yo creo que también en este momento está bueno lo que hablábamos antes, ¿no?, de que el juego se está abriendo. Y me imagino que también hay gente, así como hay gente que lo va aceptando, hay gente que por ahí resiste un poco eso, pero yo creo que se va marcando la tendencia naturalmente, ¿no? Yo creo que la música también ha crecido mucho en la tecnología, en lo que tiene que ver con los instrumentos, en los sonidos. Creo que también es interesante poder fluir, ¿no?, entre un folclore, por ejemplo, que tenga raíces de cosas tradicionales, como una chacarera, como algo que esté bien marcado, pero con algunas pinturas que uno le pueda dar con estos sonidos que aparecen, cosas nuevas, modernas. Entonces, bueno, yo creo que las dos cosas pueden convivir tranquilamente. Obviamente que hay gente que prefiere estar de un lado y otros del otro, pero creo que lo mejor que nos puede pasar es fluir en lo que hacemos y disfrutar, ¿no? Porque en definitiva la música es para eso. Y en todo caso, si uno no está de acuerdo, bueno, escucharlo con ganas y bueno, lo que yo tendré que hacer en mi caso, si por ahí hay alguien que no está de acuerdo, es tratar de convencerlo, ¿no? Y creo que la música también es para eso, ¿no? Exacto. Además, con todos los artistas que, bueno, que sí, como dice Pau, esto es la fusión, ¿no?, del folclore, después de otras bandas, de otro, que permite esto, ¿no?, la amplitud al público. Sí, a mí me pasó que, por ejemplo, mucha gente que va a los conciertos míos me dicen, mirá, yo no escucho folclore, pero escucho tus canciones. Y eso, la verdad, que a mí me emociona mucho, porque quizás es la puerta para conocer otros artistas folclóricos, ¿no? Y eso está buenísimo también, porque creo que, como dicen en la radio, en la tele, ¿no?, la audiencia se renueva permanentemente. Y entonces yo creo que en la música también pasa eso, ¿no? Las generaciones van cambiando, van siendo distintas, y entonces también siempre va a haber una apertura diferente para lo que hagamos. Así que bueno, estamos en ese camino y ojalá que también la gente pueda acompañarnos, no solo a mí, sino a todos los artistas que vamos por lo mismo. Exactamente. Nahuel, te consulto, unos meses antes de la pandemia participaste de el Festival Viña del Mar. Sí, bueno, fue una de las experiencias más lindas que viví, obviamente. El público más difícil, te digo. Es verdad. Y es un público exigente, te digo, ¿no? Es un público que bueno, que pide, que el festival esté a la altura de lo que significa Viña del Mar, de lo que significa esa energía de un festival de semejante tamaño. Y bueno, obviamente que a mí me gustan los desafíos, ¿no? Personalmente disfruto mucho cuando no sé, tenemos, ponernos, cuando nos vamos contra el corriente o ponerle que haya viento en contra. A mí me gusta digamos, tomar los desafíos, hacerlos como parte de un objetivo. Y bueno, la verdad que me emociona mucho haber estado en Viña, traerme las gaviotas, fue algo que no me esperaba, ¿no? Pero la verdad que lo disfruto mucho y fue una de las cosas más lindas que me pasaron en la música, ¿no? El reconocimiento y el merecimiento a tu música y a la pasión que le pones, tal cual, exacto. Sí, bueno, la verdad que todo eso me da una energía extra que bueno, que me permite seguir teniendo estímulo para componer, para escribir una canción, para cantar hacia ustedes y bueno, para seguir caminando por esta ruta que bueno, que es un camino que tiene un montón de escalones y que bueno, que recién vamos empezando a transitarlo, así que espero seguir por acá, ¿no? Seguro. Nahuel, yo te voy a sacar un poco de este show y te voy a preguntar cómo va la vida de padre. Padre, muy siendo bien. Padre, ahí ya va por la segunda, ya estás un poco más aceitado en el canchero. Pero las giras y las hijas, nada más y nada menos. Sí, la verdad que las giras y los hijos es una cosa que a veces es difícil de equilibrar, ¿no? Porque uno está un poco lejos, sí. A veces tiene como mucha necesidad de estar más cerca de los chicos, pero bueno, también es el trabajo que elegí, el trabajo que la vida me regaló también, y mis hijos me imagino que lo van sabiendo, son muy chiquitos todavía, pero bueno, para eso está la familia, para contener, para contar todo lo que uno va haciendo. Pero bueno, también estuvo la pandemia, que me permitió estar un montón de meses con mi hijo, sin despegarme de él, ¿no? Que a veces uno nunca se hubiera podido imaginar estar 7 meses encerrado, ¿no? Sí, entonces, sí, tal cual. En ese sentido también estuvo bueno, pero bueno, lo disfruto mucho. La verdad que el ser padre también te enseña muchísimas cosas, ¿no? Te va marcando otras, uno va madurando, ¿no? Por ahí canciones mismas que venías cantando hace varios años, ahora tienen otro sentir, otro significado, y pueden ser las mismas canciones, ¿no? Pero totalmente. Pero bueno, así es la vida de padre, los que somos padres, me imagino que me entienden, y los que no, es una experiencia maravillosa, que bueno, ojalá que alguna vez la puedan vivir, y si no, bueno, tendrán sobrinos, tendrán primos que quieren mucho, hijados, que si bien no se compara con un hijo, pero también es algo muy lindo. ¿Y ahora, Nahuel, venís con la familia o no? ¿No te acompañan este fin de semana? No, se van a quedar acá esperándome, porque bueno, ahí hay otras cosas que hacer, estamos ahí trabajando por otros proyectos y bueno, mientras tanto mañana estaré ahí solito con los chicos, con el equipo de trabajo, bueno, tratando de estar a la altura del cumpleaños de Santa Rosa, ¿no? Lógicamente, que sí. Olvídate que además va a haber colectividades, va a haber de todo, va a haber comidas variadas. Venite preparado. No te pierdas el asado, sí. Te pido por Venite favor. Venite preparado para llevarte de todo un poco. No, kilos, mirá, si te digo comida. La verdad que, te digo la verdad, uno de los asados más ricos que probé en mi vida lo probé en Santa Rosa, que lo hizo un parrillero que es un fenómeno. Me acuerdo que la carne se cortaba con la cuchara, así que imagínate lo que es la carne de la pampa. Qué grande, Nahuel, así me gusta. Nahuel, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme y te esperamos aquí en Santa Rosa para cerrar el show mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, les mando un beso grande a toda la radio también, a la audiencia y bueno, a todos los santarroseños y a todos los que no son de Santa Rosa también los invitamos, ¿no? Porque la música es para eso, para celebrar, así que bueno, mañana nos encontramos ahí en la laguna para disfrutar de una gran fiesta. Así que gracias por el llamado. Exactamente. No, muchas gracias, Nahuel. Abrazo. Chau, chicas. Chau.